Hola, buenos días. Bueno, muy contento de estar participando en este ciclo con gente amiga, colegas acá de la comarca de Patagones y Viedma. Cerdinia es una coproducción de Argentina, Chile y Uruguay que cuenta con el apoyo de Iberescena. Estuvimos trabajando con un equipo grande de artistas pensando este trabajo para infancias. Es una obra que trabaja con distintas estéticas. Es una obra sin texto. Particularmente nos interesa, bueno, comunicar, digamos, esta historia que la situamos en nuestro Alto Valle, venimos desde ahí, en una niña que se pierde cerca del río y se encuentra con un animal salvaje, con un cerdo, con un jabalí. Y a partir de esa situación, bueno, un montón de momentos que empiezan a suceder en la obra y es con lo cual, digamos, queremos atrapar la atención, ¿no?, de las infancias y también reflexionar un poco sobre lo que puede suceder, digamos, acá cerquita, ¿no?, digamos, en nuestra naturaleza. Claro, una forma también de viajar y de conocer otros entornos a través justamente del arte. Totalmente, totalmente. Bueno, también, digamos, la propuesta intentó desde lo sonoro, que es muy importante en la obra al no tener texto, donde trabajó un compañero, un artista músico de Chile, digamos, traer también, digamos, ambientaciones que tengan que ver con nuestro entorno y con nuestra cultura, no solo de estos tiempos, sino yendo un poquito más hacia lo ancestral. Bien, ¿en qué edades estamos hablando que está recomendada? Nosotros la recomendamos a partir de los 4 años a la obra, si bien es una obra que perfectamente puede compartir toda la familia, tanto pequeñas infancias, digamos, como adultos también que la han visto y siempre disfrutan. Bueno, y primera, me decías que tenías compañeros acá, es la primera vez que vienen a presentar esta obra, es la primera vez que vienen a nuestra ciudad. Con esta obra es la primera vez que venimos, por suerte, digamos, y hace mucho tiempo que conocemos, digamos, la actividad acá en la comarca, no solo del tubo, sino de muchos artistas que trabajan en las artes escénicas acá. Garza, me decías que la van a estar presentando en dos espacios. Sí, bueno, como hoy abrías la nota, vamos a estar en el Zoom Camú a las 18 horas. La función esa acompaña al municipio de acá de Viedma, es una función gratuita para toda la comunidad. Y vamos a estar acá en el Teatro del Tubo el domingo a las 17 horas. Muy bien. Y después tenemos otra obra más, porque hablábamos que venían dos opciones para este fin de semana, y en este caso vamos a hablar con Sole para que nos comente de qué se trata esta otra, bueno, obra. Bueno, yo soy actriz de la obra La Soledad de las Flores, una obra que también escribí y que estamos presentando junto a Mariana Calcumil, quien es la directora de este trabajo. Es un trabajo unipersonal que estrenamos en el mes de mayo, y que nos agrada mucho hacer. Es una invitación a espectadores y espectadoras a acercarse este sábado a las 20 horas en la Sala del Caldero, en Carmen de Patagones. La obra cuenta un episodio en la vida de una mujer que, a partir de una situación traumática, tiene una noche de desvelo, y en esa situación transforma ese momento en un momento de iluminación, por así decirlo, de aprendizaje, en vínculo con una planta que hay ahí en su patio. A partir de eso se empieza a hacer preguntas en relación a su existencia, a la existencia, ¿no?, en el mundo, y eso empieza a entablar el vínculo con los espectadores. Si bien el planteo así parece muy, parece, ¿no?, es muy filosófico, ¿no?, como ¿qué hago en este mundo?, ¿quién soy?, ¿a dónde estoy? Todo esto es llevado a través de un lenguaje de teatro muy físico y de humor, y de una propuesta de mucha ternura también que intentamos generar con los espectadores. La obra tiene una duración de 45 minutos. Y creo que la van a pasar muy bien. Estamos, la verdad, que muy contentas, porque tiene muy, muy buena recepción por parte del público. El momento que se genera, que se va armando ahí entre todos, la verdad que es muy, muy amoroso. Bien, aparte, bueno, vos decías que la van a estar presentando en el Caldero, que es una sala que da la posibilidad de que sea bastante íntimo, ¿no? Porque tiene un Sí. espacio reducido. Claro, eso estuvo medio en la génesis del trabajo, la idea de poder también tener proximidad con la platea, de que la gente esté cerquita. Es una intención también, a través del teatro, sin ser literal, ¿no?, el tema del contacto, pero sí de abrazarnos y de estar cerca y de generar esta intimidad que vos mencionabas, que, bueno, en la sala del Teatro del Caldero está garantizada. Bien, me decías este sábado entonces. Sábado a las 20 horas, y les pedimos que estén atentas porque posiblemente agreguemos una segunda función, dada que la capacidad de la sala es limitada. Así que bueno, ojalá que nos acompañen. Buenísimo. Bueno, extendemos la invitación. No quiero dejar de pasar la oportunidad para consultarles cómo vienen trabajando este año. Sabemos que ha sido un año bastante complicado para la cultura. Las veces que hemos hablado con Dolores, con Miguelina y con Guillermo, nos han comentado bueno lo complicado que es siempre seguir trayendo espectáculos de esta índole. Uh-huh. Bueno, ¿cómo ha sido el recorrido este año? ¿Cómo vienen sintiendo ustedes también el sector de la cultura hoy en día? Bueno, así como lo mencionás, ¿no? Es un año de mucha resistencia, es un tiempo de mucha resistencia. Nosotros trabajamos, si bien los compañeros tienen en este caso el apoyo de Iberescena, aún así eso es un aporte que se hace para poder circular los trabajos. En el caso de nuestra obra, es un proyecto que es 100% autogestivo y tratamos así de hacer estas alianzas, ¿no? De generar comunidad, de poder apoyarnos entre nosotros. Por eso, como decía Garza recién, es muy gratificante y muy hermoso poder también participar de este tipo de movidas como la que organizan acá estos tres espacios de Viedma y Patagones para poder generar espacios de trabajo y sobre todo algo muy importante es espacios de encuentro de los eventos culturales con los espectadores. Sabemos que quienes, voy a decirlo entre comillas, pero sufren, digamos, el impacto de todo lo que está ocurriendo a nivel sociopolítico, son también los espectadores que se ven cada vez más impedidos de poder acceder a los bienes culturales. Entonces, bueno, la verdad es que es un año difícil, muy difícil, un tiempo muy difícil, pero a la vez donde se genera mucha camaradería, como esto que está ocurriendo en esta oportunidad. Bien, con más razón aún entonces invitar a toda la comunidad a que se acerque y llene las salas. Sí, por favor, como decía Sole, también digamos esto de resistir, entendemos que aunque parezca algo chiquito, compartir la experiencia de ver una obra de teatro, no solo en nuestro caso el hecho de realizarla, entendemos que ese encuentro nos ayuda un poco como comunidad a reflexionar, a encontrarnos, salir un poco del tema de las pantallas, aunque estemos ahora comunicándonos también de esta manera, pero sí, bueno, hay que decirlo, ¿no? Entendemos que es un poco resistir y ese encuentro poner en valor la posibilidad de vernos cara a cara, insisto, digamos, ver una obra de teatro, poder después comentarla, nos guste, no nos guste, eso puede suceder, digamos, se entienda o no se entienda, como muchas veces se dice, pero valorar, digamos, la comunión, digamos, que nos ofrece el teatro como estética y como lenguaje artístico.